Estás escuchando Radio Pedal. Todos somos movimiento. Ahora sí, Chucho. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos a una nueva edición de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como cada lunes con Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Gracias. Bien, punto. Gracias, vamos a escuchar música. Pero, eso es lo que nos convoca. Sí, no, buena música. Lo que salva el día es justamente la música, el arte, lo que bueno, es un alimento necesario, ¿no?, para el día a día de la vida. Así que estamos acá para difundir la música emergente a nivel nacional. Hoy lo único que voy a decir es que tenemos un programa súper especial, ultra especial. Y bueno, ¿pero esto qué es? Esto es una radio. Bien. Esto es un programa de música. Un programa de música. Entonces tenemos entrevistas, hoy tenemos una banda de invitadas, dos bandas. Así que quizás sin más preámbulo, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la gente de Bulbax y de... Hija Única. ¿Cómo están? Hola. Gracias. Hola. Llenamos la cabina y no solamente acá a la mesa, sino todo el espacio está repleto de músicas y de hijas únicas. Ahora vamos a ir develando un poquitito. Vamos a presentar a María José y a María Noel de Hija Única y a Inti y Flor de Bulbax. Dos proyectos musicales que voy a adelantar nada más, pero después vamos a volver sobre el tema. Se presentan en vivo en el ciclo Midmus. Mujeres y disidencias en la música uruguaya. En el Solís, el ciclo 2022, que inició en febrero y va a cerrar esta primera parte del ciclo, o sea, cierra marzo, la presentación de estas dos bandas. Y nosotros hoy vamos a conocer un poco a cada una de ellas. Digo un poco porque las estamos entrevistando al unísono, así que vamos a escuchar un poco de música y vamos a conversar un poco con las integrantes de las bandas, que no son las únicas, es que vamos a hablar también de cómo están integradas esas bandas. ¿Qué les parece si empezamos con Hija Única? Un poquitito contarle a la audiencia cómo está integrada la banda y por qué se llama Hija Única. Bueno, somos cuatro, Encia, Castelar en la voz, acá María Noel presente en el bajo, Nicolás Corrales en la guitarra y yo en la bata. ¿Y María José? Yo, María José. ¿Y el apellido Majo? ¿Mi apellido? Sí. Sirequian. Sirequian, perfecto. Así que es una banda que ya con los instrumentos que fuiste nombrando, ya vamos viendo de qué se trata. ¡Rock! Sí, por ahí. Por ahí vamos. Bueno, el rock es eso, ¿no? Yo creo, en parte. Como intentar ir hacia un lugar. ¿Cómo surge el proyecto ahí? Más o menos, digo, obviamente que probablemente la historia sea larga y venga de otros proyectos, pero... Uh-huh. Sí, estamos con algunas pausas porque las distancias de los micrófonos a veces son un poquito más grandes. Bueno, en realidad Hija Única surge con guitarra, batería y voz. Ustedes se juntaron una vez a, no sé, cómo se inicia todo en la vida, uh-huh, a tomar una cerveza entre amigues y bueno, pintó esa energía linda. Y después, bueno, sintieron la necesidad del cuatro cuerdas y ahí fue que entré yo. Y hace ya como un año que estamos juntos, los cuatro, y bueno, la pandemia, todo, la vida. Pero ahora está. De hecho, es nuestro debut como banda. Tremendo. Wow. Debut. ¡Ah! ¡Hermoso debut! Tranqui, ¿no? En vez de debutar en un cumpleaños con amigues. En el Solifeo. Chiquita. Tremendo. ¿Y por qué Hija Única? Porque les cuatro. Somos hijas únicas. La hija mayor. O sea, es raro, porque somos hijos únicos, pero a la misma vez como que somos hermanes entre nosotros en banda. Entonces, bueno, esa ironía. Y en la cabina está la Benjamina de Hija Única, que deben estar escuchando por ahí alguno de sus decires incipientes. Se expresa. Ya hablaremos de eso también, ¿no? El lugar de la mujer, de la madre, de les hijes en el mundo de la música y en el mundo en general. Pero antes de meternos en esos temas, que estaría bueno poner sobre la mesa, vamos a presentar a Bulbax. Buenas. Gracias por la invitación, como ya dijeron. Sí, muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo está compuesto Bulbax. Somos 8 integrantes, tenemos una compa que toca la flauta traversa, una compa que toca el acordeón, bajo, guitarra, 2 guitarras. 2 guitarras. Voz, 3 batería. Somos una banda literal. Entonces seríamos 8. Sí. Y bongo también, percusión. Bongo y percusión. Bongo, la bata, bien, sí. Y así adelantando, como hicimos con Hija Única, mirando o escuchando la cantidad de instrumentos que están ahí en juego a la hora que se ponen en un escenario, ¿qué estilo musical se puede decir que pero genera? Buena pregunta. Tiraste para adivinar a ella, la adivinaste. ¿Vos qué supones? Y yo voy a mover la cuerpo, pero no de la misma manera que como con Hija Única. Ahí me viene más el mover la cintura, ¿no? Se incorpora un poco las dos cosas, así como mezclar un poco los ritmos latinos con el rock, con el punk. Es como una fusión medio extraña, pero nos divertimos un montón. Sí, cumbia punk, cumbia rock, no sé, cumbia fusión ahí, como que la vamos flasheando y estamos mezclando ahí. No sabemos si hacemos bien alguno de esos géneros, pero... La mezcla sale perfecta. Pero la mezcla funciona, nos gusta y va para ahí. ¿Cuánto hace que están juntes? Empezamos en marzo del 2020 y ahora vamos a festejar el segundo aniversario ahí en el toque. ¿Antes o después del 13 de marzo? En que después. O sea que están en la misma situación ahí. Sí. Bien. Arrancamos con la pandemia, pero sobrevivimos. Claro que sí. Y, no sé, a mí se me ocurre preguntar, como capaz que me estoy adelantando un poco, pero ¿qué habrá sido primero? ¿Les músiques o, digamos, con cierta formación que empezara a salir una fusión? ¿O ya de una las ganas de fusionar cosas así? Las ganas. No, bueno, un poco también algunas ya formábamos parte de otra banda de cumbia punk que en ese momento necesitó hacer un formato de solo mujeres para una feria Lobas y armamos como un formato de aquella banda para tocar en esa feria y bueno, y de ahí surgió, bueno, vamos a seguirnos juntando y hagamos temas nuevos y como que sí, las ganas y también la necesidad como de abarcar también, ¿no?, algún espacio más. ¿De dónde son ustedes, chiquilinas? Neptuña Norte. Las cumbres de Neptuña. Bien ahí. En el caso de Hija Única, ¿son de? Sí, también. Y todos de Montevideo. Ahí va. Bien, así que tenemos la zona metropolitana completa. Uh-huh. Y yo voy a proponer algo porque en este espacio no solamente vamos a charlar acerca de temas que van surgiendo que tienen que ver con lo que ustedes hacen, sino que queremos escuchar lo que ustedes hacen. Uh-huh. Así que nos vamos a escuchar primero un tema de Hija Única y después vamos a seguir charlando y seguiremos mechando la música. Entre las agujas del reloj y la ansiedad, me quema el frío, me adormece las manos. Y estábamos escuchando Abrazo el Caos de Hija Única, y acá en con una oreja en el auricular y la otra afuera, estábamos conversando acerca de esta, de este trabajo que estábamos escuchando, de qué manera fue grabado, cómo llegaron, qué material tienen, cuál es el proyecto de grabación que tienen, y un poco estaba bueno ponerlo sobre la mesa ahora, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, en este caso, digamos, como carta de presentación tenemos esos dos temas. Bueno, justamente uno de ellos es Abrazo el Caos. Pero, digamos, fue grabado de forma totalmente casera y justamente, digamos, ya traíamos la idea de meternos en un estudio y grabar, pero bueno, ya sabemos todo, es pandemia. Y bueno, se nos han complicado las cosas por ese lado, entonces nos centramos más como en meter ensayos, y bueno, y después surgió esto, entonces ya no había tiempo que para pensar en otra cosa. Esto es la presentación del miércoles. Correcto. ¿No? O sea que aquellos que, y a sala llena, no sé si lo dijimos, pero tanto Hija Única como Bulbax han vendido todas las localidades de la sala Zabala Muniz, que el miércoles a las 20:30 van a presentarse, así que para escuchar Hija Única hay que ir el miércoles a escucharlas, porque por ahora hay solo dos temas que se van a pasar ahora acá, en Ahora Sí Te Escucho. Exactamente, adelanto exclusivo de radiopedal.uy. Pero bueno, fuera toda broma, bueno, se escuchó ya en esta primera música eso de que decían de intentamos hacer rock, bueno, sonó potente, así que uno imagina que en vivo, ¿no?, va a estar con todo el power ahí, así que bueno, la gente que vaya, de parabienes. Va a poder peluquear bastante, así va a poder mover esa fibra que te mueve el rock cuando se escucha en vivo, más aún, ¿no? Bueno, y nos vamos ahora un poquito con Bulbax para que nos cuenten, bueno, eso, ese material discográfico que tienen, o ese proyecto de material discográfico. Cuéntanos. Bueno, lo que tenemos grabado sucedió en la usina de Parque Rivera. Y Cedel, ¿no? Cedel se llama. Y nada, creímos después. O sea, grabamos tres temas, pero el que más nos gustó fue La Sombra. Y está también en proyecto ahí poder hacer una mejor grabación y también generar más temas. Pero bueno, eso. Te van llevando los tiempos, es complicado, pero es como el objetivo también ahí. Nos contaban fuera del aire que ensayaban en un centro comunal, en un espacio de Neptunia, que estaría bueno que se lo contaran a la gente. Sí, que igual esos no lugares es tanto como existen. Un centro cultural, sino es como un espacio que un poco comunitario. Se tornó deshabitado, y bueno, se ocupó como ese espacio en eso, ¿no? En varias bandas que van y que arman su ensayo ahí, por el espacio, por tener a disposición la luz, por estar techado y tal, ¿no? Como el espacio. Agradecemos también a todos los vecinos de los Terres que se aguantan todos los ensayos toda la semana. Así que bueno, está. Sí, pero es como una construcción colectiva, ¿no? Es como un lugar que levantaron los vecinos mismos de ahí del espacio y tal, que se va sosteniendo entre las bandas que lo habitamos, ¿no? Que le hacemos ahí como mimos al espacio. Pero está todo re a pulmón, re autogestionado y tal. Lo mismo con el tema de los sonidos. Tenemos un sonido comunitario que se logró comprar a base de hacer movidas en el barrio y está. Medio que por ahí. Interesantísimo. Bueno, dijimos que el miércoles ya tienen todas las localidades vendidas. O sea que ahí están está demostrado el trabajo previo que hicieron para agitar ese gran toque en el Teatro Solís. La pregunta que me genera es, ¿por qué se juntó Hija Única con Bulbax? ¿Por qué Bulbax e Hija Única compartir escenario? ¿Cómo surgió esa ideota? Paso para. Bueno, en realidad todo surgió porque integramos, obviamente, todo es la colectiva Midmus, como ya lo mencionaron, Mujeres y Ciencias en la Música Uruguaya. Y bueno, algo que ya traemos, que seguramente hablemos más adelante o no, pero en principio como para introducir, con el tema del proyecto de ley de cupo, comenzaron reuniones. Dentro de Midmus existe, digamos, un grupo pequeño interno, digamos, que es como más de acción, que le llamamos la activatoria, al cual pertenezco. Y bueno, comenzamos ya hace un tiempo con reuniones por el tema justamente del proyecto de ley. Y bueno, una de las reuniones que tuvimos por el proyecto fue con Malena Muyala, la actual directora del Teatro Solís. Y bueno, y en una de esas reuniones nos tira como esa idea de, bueno, vamos a juntarnos otra vez, pero por otra cosa, porque tengo una idea para contarles. Y ta, y nos cayó con esa idea y fue como, no lo podíamos creer. No voy a decir que no. Todavía no lo podemos creer en realidad, porque sí, créanlo. Realmente, sí, porque realmente es, digamos, lo que se fue gestando después, obviamente, con millones de reuniones más, dentro de la activatoria también, porque tuvimos que gestionar un ciclo tremendo. 37 fechas, armarlo, meterle cabeza, pienso, y bueno, fueron horas de reuniones, de trabajos y y bueno, y allí, a partir de ahí, se empezó a armar las grillas, ¿no? Viendo también, obviamente, Malena es quien tenía la última palabra, pero entre las que estábamos, digamos, que íbamos a las reuniones, íbamos viendo, ¿no? Bueno, de los proyectos que conocíamos y demás, bueno, cómo era lo mejor para ir fusionando, y que encajaran también, ¿no? Para eso, ¿no? Para que se fusionen de la manera más linda y que todo eso cuadre, ¿no? Y bueno, creo que por ahí vendría la explicación. Y ahí surgió que esta fecha de cierre del mes de marzo fueran estas dos bandas juntas. Así que sí, en gran parte, me imagino, estoy deduciendo esto, a Bulbax le llegó la invitación de compartir el escenario con Hija Única, ¿no? Sí, o sea, como que eso se armó más como por fue algo más como logístico, ¿no? Ahí va. Como que claro, en realidad nos presentamos a esa posibilidad del ciclo y una claro, vez que quedamos. Sí. Claro, porque previamente hubo eso, ¿no? Como un llamado interno, ¿no? Para todas las propuestas que integran Midmus. Claro, somos 160 mujeres y disidencias, cada una con sus proyectos, o algunas que están inactivas también, pero bueno. Y a partir de ahí se largó la convocatoria. Bien. Y bueno, y sí, finalmente, no sé, creo que fueron más de 40 más o menos propuestas que se presentaron. Obviamente no podían quedar todas, ya se sabía, y bueno, está. Difícil el trabajo, pero sobre todo también, me imagino, bueno, para la parte de la activatoria, que era la que llevaba adelante la organización y la logística, me imagino que recibir esas propuestas también generaba ese buen augurio de que vamos por buen camino, sí. Pero armar la propuesta, me imagino, de parte de los otros músicos, decir, sí, tengo algo para hacer y quiero hacerlo, ¿no? Y sobre todo en esta conversación previa que tuvimos, ¿no? De unas bandas que no tienen discos grabados, que lo están haciendo a pulmón en un espacio, sin embargo, tienen un proyecto para armar y presentarse y plantarse en el escenario y decir, acá estamos. Eso es chapó también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso es lo que va a suceder el miércoles a las 20:30. Exactamente, en el Teatro Solís, en la Sala Zavala Muniz. Perfecto. Y a mí se me ocurre también, porque Majo, esto lo hemos hablado en otros programas, pero en la radio hay que repetir la información. Majo dijo, y no quiero que quede al pasar, lo de la ley de cupos, ¿no? Ese proyecto creo que es como la gran bandera, si estoy equivocada me lo dicen, que levantó Midmus y que trabajó desde mucho antes de este ciclo y que de alguna manera hay que no solo felicitar el trabajo que hay atrás de esa ley de cupo, sino decir que está en estudio, todavía no se aprobó, o sea que estamos atrás de que eso realmente suceda, ¿no? Que se generen esos espacios realmente equitativos para las mujeres y disidencias de la música uruguaya. Así que no sé si hay algo para hacer atrás, si es que cuando se presenta en el Senado, si hay que, no sé, hacer fuerza. Sí, este fue otro hecho histórico que sucedió primero, ¿no? Y que es el 15, fue el 15 de diciembre pasado, que que entró al Parlamento, ¿no? Que digamos que el proyecto se le dio carácter parlamentario. Está llevado por adelante por Sandra Lazo y Gloria Rodríguez, que fueron quienes decidieron tomar, ¿no? Hacia dentro del Parlamento la causa. Bueno, y de eso queremos noticias, así que cuando tengan noticias nos escriben, ¿no? Claro que sí. Y sí, aparte van a seguir viniendo sí. Otras invitadas involucradas, así que vamos a estar ahí informando. ¿Qué sienten ustedes que o sea, pues están cerrando el mes de marzo, ¿no? Este ciclo empezó en febrero y ha sido realmente, como lo han dicho, un ciclo que está generando un ruido bastante interesante. Y cuando digo ruido, no quiero que suene peyorativo, quiero que suene de esa cosa que se manifiesta también en el sentir. Conocer músicas y disidencias que no están sonando en las radios, que no tenemos cómo acceder a ese tipo de música, saber que existen, que están en una grilla del Teatro Solís, una de las salas más importantes de nuestro país, o sea que no es poca cosa, no desmereciendo otras salas, pero sí dando visibilidad para aquellos que no llega la información de otro tipo de circuitos. Entonces, ¿qué pasa con ustedes como mujeres, como representantes de este gran colectivo de más de 150 personas que están haciendo este hito, este momento histórico, que están marcando la diferencia? ¿Qué es lo que sienten ahí? Yo creo que vértigo y también un honor y mucha felicidad y está agradecimiento también ahí a toda la parte activatoria de Mismo Zarpado, porque totalmente hay que reivindicar espacios que nos han sido negados históricamente y poder ocuparlos y tener también la posibilidad de transmitir un mensaje, eso, en un circuito tan profesional y tener la experiencia también, ¿no? Y tiene que salir la ley de cupo. y ahí representando a las mujeres y a las disidencias que hace falta y está re contenta, la verdad que... Y como que también se puede poner en cuerpo todas las mujeres que estamos y disidencias que estamos en esto, porque el discurso cuál es, ay, no se presentan mujeres, ¿no? Habemos un montón, sí. Y creo que este ciclo deja en evidencia eso, y bueno, y obviamente tocar en ese escenario es una doble responsabilidad, por un tema de representar y por un tema de conquistar espacios que nunca creímos que íbamos a poder acceder. Sí, si me permitís hacerles un comentario. Recién María Noel hablaba de no se presentan las mujeres. Y yo quiero contarle a la audiencia que acá en la cabina hay, ya lo dije, viene con la hija a la cabina, y para las mujeres es, o sea, hay obstáculos que van más allá de tener o no tener material. O sea, si no tenemos la posibilidad de convocarnos, pero tampoco podemos ir a ensayar porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque, o sea, hay un lugar que está relegado para que la mujer artista pueda, no tiene las mismas posibilidades que tiene el hombre. No, o sea, totalmente. Esto es un hecho que sí. Hay evidencia de esto, lo digo porque hay un cochecito en la cabina. Es hermoso que haya un cochecito en la sí, cabina, totalmente. Pero es la primera vez que pasa. Sí, por más espacio que podamos estar con nuestros hijos y con nuestras hijas, sí, totalmente. Bueno, de hecho el toque es apto para todo público, y menores de 4 no pagan. Nosotras de 8 o 7 somos madres y ta, es como también lo retraemos eso, porque ta, no es fácil estar ahí y sostener todo lo que hay que sostener cuando querés hacer música y ta, la verdad que tremenda posibilidad, y eso, infinito agradecimiento. Y gracias por dejar a Amanda acá en el estudio. Tenemos a Amanda que está diciendo cosas. Está recharlando. Está haciendo música aparte también. Pablo, ¿te parece si nos vamos a la música? Sí, para... Como no, en este caso ya escuchamos una canción de Hija Única, ahora nos vamos a escuchar algo de Bulbax. Yo soy de negro. los ojos rojos soy untero. Vivo de los despojos de quien no se tocó aportar. ¿A dónde irá para ahí? ¿A dónde más que ahora? Hasta mire como bate el cora. Flota el cora. No te desespero, tranquila, lo que amo ahora. Chiling no chilla, yeah, libre la canilla del lucero. Que afloran en mi sendero y que me arrancan todos los peros. Que me atoran, vamos para lo que quiero, a lo que voy. Que donde estoy, a donde voy. La rueda que rueda, que su culpa me ruega. Y salite pa' fuera de la puta delicate. Dejate de papata que la tumba no va nada. Saliste sorteado. Vos que rodeado de privilegio estás. Vos que por vernos bailando te crees que el arte es en vano. Vos que mareado siempre andas. Vos que mira desde arriba y no tenés tantos planes pa' mi vida. El blanco es un mejor. Estábamos escuchando A la sombra de Bulbax, esta canción que es un recorrido además que toma diferentes caminos, ¿no? Si hablamos de fusión hay de todo, ¿no? Un recorrido. Así que capaz que está bueno, ¿no? Aprovechar para hablar un poco de la obra de Hija Única de Bulbax y empezar como, bueno, un poco ahí. A desentramar qué hay detrás, a ver qué hay en esta canción, por ejemplo. Bueno, primero queríamos nombrar a la compa Afia, que es la que hace los versos de la primera parte de la canción, que rapea, esos versos son de ella. Se mueve en el ambiente del hip hop, es muy cra, si la pueden seguir en redes y buscarla. ¿Cómo la encuentran? Como afia.eg.it, afia.eg.it. Y ta, la admiramos mucho y la invitamos ahí a colaborar con nosotras y se mandó esos versos que la rompen. Y ta, y después ahí ven esa fusión que les contábamos hoy, como de cumbia, rock, punk, no sé. Como oscilando ahí en los sones. Por el momento me pareció escuchar un toquecito folclórico, ¿puede ser ahí? También. Ah, bueno. Y con orgullo te contestan aparte. Bien. Y quién sabe qué cosas más, ¿no? Que ahora nos olvidamos. Pero... De una primera escuchada, pero cuando la vuelvas a repetir, cuando subamos el podcast y se vuelva a escuchar A la sombra de Bulbax, vamos a encontrar algunos otros detalles. Lo que sí queda clarísimo que hay un power enorme. Y quiero contarle a los que están escuchando este programa y no tienen la posibilidad de ver lo que acá sucedía, tanto Inti como Flor estaban agitando alta este tema, temazo. Estábamos, ya escuchamos un tema de Hija Única, escuchamos un tema de Bulbax y acá aparece el gran segmento de Ahora sí te escucho, que tiene por nombre Influencias, un mal necesario. Porque queremos saber qué cosas influenciaron, no me pongas esa cara, Inti, qué cosas influenciaron, y digo cosas, no solo digo músicas, sino digo cosas influenciaron el arte que ustedes realizan ahora y puede empezar la que quiera. Amanda, por favor, por tus 4 meses y medio de vida. Bueno, quizás su joven participación en radio sea una influencia en el futuro. Bueno, yo me voy a atrever a decir influencia más bien de géneros musicales, no de bandas. Y nosotros somos grunge, diría yo, con rock and roll. Si tuviese que decir como influencia es eso. Pero también es la vida musical de cada uno es un popurrí, yo que sé, la vida misma, creo que todos escuchamos de todo realmente, pero como banda me atrevería a decir que el grunge es una gran influencia. No sé si la hija mayor está de acuerdo. Sí, totalmente, sí, creo que sería el género que nos une, sí. Y creo que también destacar, sobre todo en el caso de Flor y mío también, que también está relacionado con el grunge, pero que es el movimiento Riot Girl de mediados de los 90, que es decir, creo que para nosotras es como la base de lo que fue toda las influencias vienen, por nuestro lado en particular, vienen todas de ahí. Uh-huh. De bandas como Hole, Babies in Toyland, El Seven, Bikini Kill, digamos, por ahí. ¿Y son de tocar fuerte en el ensayo? No, estamos viejos. La cara de Majo no decía lo mismo. No, yo estoy para describir acá las actitudes de los invitados. Vos que estás en la batería ahí, te piden alguna vez que aflojes un poco con... Porque tus compas tienen una perilla de volumen ahí, ya está en tu caso. Sí, yo no tengo perilla. Por suerte. Sí. Pero bueno, está. Sí, a veces sucede, pero bueno. Es parte de... No tengo perilla. No tengo perilla, es buenísimo, ya está. Sorry, no tengo perilla. Y por acá hay perillas. Aparte hay que perilla. Estamos hablando de mucha gente en esa banda, ¿no? Sí, es rico. O sea, son intensos los ensayos y de hecho hemos hecho como un proceso de hacer mucho esfuerzo por intentar tocar más bajo. Y sobre todo yo. Sí, porque hay mucha catarsis también, ¿no? Es como lo que decías, ¿no? De qué es lo que nos inspiró, además de la formación musical que tengamos, independientemente de que todas somos muy diversas y muchas escuchan reggaetón y a mí se me caen las bolas escuchar reggaetón. Entonces me pasa que hay de todo, ¿no? Entonces está el punk, está el rock, está el reggaetón, está todo fusionado y como que eso se refleja en la musicalidad. Pero además es como un momento de catarsis, ¿no? Somos todas madres, tipo, ¡ah! ¡Sí, hay que tocar! Hay que... Nadie nos molesta, nadie nos está llamando mamá, mirá, mamá. A veces sí, bueno, a veces es como también, muchas veces tenemos ganas, como yo, a mí me pasa, yo sí, tengo re ganas de irme para el ensayo, sí. Me quiero ir al ensayo. Sí, son, o sea, a excepción de un cover, después son todos temas nuestros que ta, son letras bastante contestatarias, ¿no? Como, nada, tenemos muchas ganas de decir cosas y ta, de poderlo transmitir ahí desde la música y uh-huh. Ta. ¿Y las influencias? Eso, ¿no? Ay, no sabría decir las influencias, así, no sé. Bueno, yo creo que eso es como una canilla, ¿no? De un montón de cosas. Yo crecí en una casa donde se escuchaba folclore todo el día. Era tipo... No tenía un acceso tampoco. No es como ahora vos abrís internet y tenés todo un mundo musical. A mí me regalaron un casetero a los 9 años y tenía un casete de Marianela Walsh y lo que escuchara en la radio, ¿viste? Entonces, eso, entre eso, Gilda, Natalia Oreiro. Yacimel, algo de eso. Sí, y después como que con mi hermano, que me mudé con mi hermano mayor que también escuchaba otras cosas, ¿no? Música de los 70, música, no sé, como que también eso nos fue formando. Bueno, y al ser tantas también hay como que cada una trae un popurrí. Su... Es una ensalada. Y claro. Genera tensiones, eso en el buen sentido, digo, pero no, pará, esto no vayamos tan para acá y otra. No, ¿cómo no? Sí. No, en realidad creo que tenemos como re burlema, que está de más que es todo sí. Y como que propuesta que dice una compa es va para ahí y se prueba. Y muchas veces no es, pero lo probamos. Claro. Vamos para ahí, como que no nos decimos que no, es como claro. Todo sí. Hasta que no se comprobó que realmente no está bueno, no se dice que no. Claro, que también eso habilita la creación y también a la seguridad, ¿no? Esto de que nos ha costado ocupar esos espacios y capaz que una... titubea y ay, esto estará bueno, ¿no? Pero es como todo sí, probemos y hagamos y todo está bueno, funciona. ¿Y hacen algún ensayito abierto para la comunidad ahí de la cumbre? Re. Sí. Re, ensayos sí. Abiertos, hacemos movidas en el barrio. Con cantina. Con más bandas, siempre estamos invitando más bandas ahí de otros lugares, de acá de Montevideo. Uh-huh. Se activa el barrio y ahora tenemos desde noviembre más o menos del año pasado activamos el Instagram, que habíamos sido medias reacias y ahora estamos ahí. Pero ahí vamos a ir contando cuándo vamos a estar tocando y cuándo hagamos más movidas, así uh-huh. Que si nos quieren seguir. Bien, vamos a hablar de las redes virtuales, pero después de escuchar un temita más, vamos a un poquito de música y volvemos para cerrar este conversatorio entre Hija Única y Bulbax. Explicarme mente. Dicen las muchachas de Hija Única que en las salas de ensayo no hacen mucho ruido, pero después de haber escuchado a Alicia, me cuesta creer que tocan este tema a un volumen moderado. Pero bueno, alta densidad, alto clima y altos decibeles, me imagino. Estamos cerrando. Sí, estamos cerrando. Pablo. Me vino un sí. océano. No, te quedaste con... Me transporté a la sala de ensayo, sí, el deseo, ¿no? Quedaste ahí, vamos a cerrar este programa nos sí. agradeciéndoles, pero antes de irnos, queremos que cada una de las bandas cuenten cuáles son las redes virtuales o los medios por los cuales la gente los puede encontrar. Hija Única, tenemos un Instagram que se llama Hija Única. Sí, eso. Es única banda igual, ¿no? Hija Única Banda @gmail.com es el mail. Por si alguien tiene una propuesta. Y bueno, esas son nuestras redes virtuales. Muy bien. ¿Y acá Bulbax? Nos pueden encontrar en Instagram también en Bulbax Oficial. Y tenemos algunos temas ahí re caseros grabados con celular, pero también en YouTube. Si nos buscan como Bulbax, A la Sombra, Mala Madre, algunos temas nuestros nos van a encontrar. Yo subí ahí también a mi canal de YouTube, a mi personal, que no es de la banda. Bien, vamos a poner en la nota que publiquemos junto con el podcast de esta entrevista algunos links para que la gente los pueda encontrar con mayor facilidad y algunas perlitas tenemos ahí. Vamos a poner un video de Bulbax que estuvimos hablando en fuera del aire. O sea que en esa nota vamos a contar algunas cosas de las que sucedieron cuando los micrófonos estaban apagados y la gente estaba deleitándose con lo que ustedes hacen. Chiquilinas, este miércoles 20:30 en el Teatro Solís, en la Sala Muniz, Zabala Muniz, se presenta Hija Única y Bulbax en el marco del ciclo Midmus 2022. están las entradas agotadas, así que ni siquiera vamos a decir que las pueden comprar por Ticantel, porque ya eso, o sea, si estás escuchando ahora, te vas a quedar con las ganas, y vas a estar atento, atenta a las redes virtuales que acaban de mencionar para ver cuándo pueden escuchar en vivo estas dos bandas maravillosas que pasaron por Ahora Sí Te Escucho. Que las sigan por redes y se van a enterar de la próxima fecha, que bueno, ahora parece estarse abriendo todo y bueno, volver a la vida de toques y eventos culturales. Ahí va. Bueno, y ahí está Amanda diciendo que también estuvo presente en esta entrevista. Súper activa. Exacto. Chiquinas, muchísimas gracias por compartir el espacio. Gracias por el espacio. Bueno, gracias. Y lo mejor para el recital del miércoles. Gracias. Sí. Y para todo lo que se viene. Claro. ¿Sí? Sí. Pero una de las cosas que dijeron hoy acá, esa responsabilidad que tienen de estar siendo parte de este ciclo y mostrando lo que las músicas y disidencias de nuestro país están haciendo. Será ley. Claro que sí. Gracias. Nos encontramos nosotros el lunes que viene. 18 horas, radiopedal.uy. Ahora sí te escucho.